pasaba la participación artística, nada más y nada menos, lo mejor de Lourdes Huachaca, uno de sus grandes éxitos, grandes canciones para toda la gente, súper espectacular, que les venimos compartiendo en vivo, gracias a las redes sociales, por supuesto, gracias a toda la gente encantadora, quienes vienen siguiendo a través de 106.5 FM Radio, tu favorita, por supuesto. La favorita radio, la que te pone bien y bien puesto, lo mejor del folclor nacional, lo mejor de la música vernacular folclórica que se pone de manifiesto aquí a través de la radio, a través de los 106.5. El saludo cordial para la gente de Chepén, gracias, dice la gente de Chepén, para Dani Medina, para Joselito Medina, quienes vienen compartiendo lo mejor de la gigante programación de la radio, Chepén. ¿Cómo no recordar aquellos bellos lugares? Dice, ¿no? Su santa tierra, por supuesto, aquí, la tierra de Cuyumalca. Transmitimos en vivo los campos, por supuesto. Desde el campo compartimos lo mejor de la gigante programación de la radio, lo mejor de la música que venimos para compartir. Viene la participación artística. El Chinito del Ande, uno de sus grandes canciones, de sus grandes éxitos. Es una locura, locura de amor que tanto me tortura. Dime, amorcito, dime qué me has hecho para quererte con tanta locura. Regresa pronto, regresa mi amor, calma mis penas, este dolor. Vuelve pronto, vuelve mi amor, calma mis penas, este dolor. Esta locura, locura de amor, nadie lo puede curar, solo locura, locura de amor, nadie lo puede curar, es solo tú, mi amor. Regresa pronto, regresa mi amor, calma mis penas, este dolor. Vuelve pronto, vuelve mi amor, calma mis penas, este dolor. Esta locura, locura de amor, nadie lo puede curar, es solo tú, mi amor. Esta locura, locura de amor, nadie lo puede curar, es solo tú, mi amor. Carisma, Arequipa, eso, ahora, Ventura Producciones. Wharton, salud, compadrito. Walter Cuyo, salud, salud. Eso. Gente súper espectacular, quienes vienen compartiendo lo mejor de la gigante programación de la radio favorita, radio 106.5 FM, llevando lo mejor de la alegría. Hoy transmitimos desde el campo, por supuesto, para toda la gente entusiasta, para la gente trabajadora, quienes le gusta el campo, por supuesto, y hoy están cumpliendo su aislamiento social, por supuesto, allí en casita, todos los grandes amigos compartiendo la gigante programación, que venimos compartiendo la mejor música, lo mejor del folclor nacional. El saludo para Carlitos Eduardo. Gracias, mi estimado amigo, por escucharnos y por visualizar este bello panorama que nos ofrece la tierra cuyumalquina. Al fondo, por supuesto, miramos el lindo paisaje, por supuesto, la tierra del mirador, Rojas Pampa, Choctapata. Gracias por compartir juntamente conmigo lo mejor de la alegría musical también. Y para toda la familia Bustamante, en el mirador, para Elita Bustamante, Progreso Pampa, para la familia Guanambal, gracias, para la familia Guanambal Bustamante, gracias por compartir la gigante programación de la radio, y nosotros compartiendo lo mejor de la música. Viene la participación artística, nada más y nada menos, lo mejor de Wilma Contreras, y este gran exitazo musical, para que lo compartimos con ustedes, grandes amigos, a disfrutar a lo grande, lo mejor del folclor nacional. Toma Allí pasaba la participación, una gran primicia, por supuesto, lo mejor de los ídolos del norte, ya con el marco musical con requinto, por supuesto, todo modernizado, mi grande amigo Ermitaño Colunche, Alcibiades y todos los grandes amigos, gracias por enviarme la primicia musicales para compartir juntamente con ustedes, grandes amigos quienes vienen compartiendo lo mejor de la gigante programación de la radio, favorita radio 106.5 FM, llevando lo mejor del folclore nacional a los confines de la patria peruana, por supuesto, y nosotros transmitimos acá desde el campo, por supuesto, llevando lo mejor de la gigante programación de la radio, compartiendo el hermosísimo paisaje de esta tierra cuyumalquina. Allí al fondo donde ustedes ven, logran ver aquel, el cerro más alto, por supuesto, el mirador, el rondero, promocionando también, aparte el mirador rondero es ya últimamente un centro turístico para Cuyumalca y para todos los grandes amigos quienes gustan visitar Cuyumalca, allí está el mirador, el rondero, es un sitio de aventura, ¿no? Al llegar al lugar nos ofrece el bello panorama, las plantas, los arbustos, pues prácticamente nos llena de sobremanera y nos complace de sobremanera la alegría de mirar desde ahí hacia el fondo lo que nos ofrece el bello panorama y nuestro panorama chotano, nuestra tierra de Acunta, Chota, por supuesto. Desde allí venimos para transmitir para todos los grandes amigos quienes vienen compartiendo a través de las redes sociales. Gracias por incorporarse a esta hora de la tarde. Elizabeth Vázquez Dávila, el saludo cordial y cariñoso para todos ustedes. Gracias para Willy Bran Collantes Delgado, para Alex Díaz, para Wilder Bustamante, para Víctor Ciesa y para todos los grandes amigos. Gracias por sintonizar lo mejor de tu favorita radio 106.5 FM.